Segundo Códice, versículo 27. El acuerdo. Parecía que el ocaso de aquel día no tendría fin y que esa circunstancia invadiría el mundo, sin que fuese el propio mundo capaz de salir de ahí. Las oportunidades se cernían, pero en Coleridge no se producía la magia, pues esta era totalmente rechazada por el pueblo Leicester y por tanto nada sucumbiría que fuera capaz de salir del ocaso. Ugay vaciló. Sintió que perpetuar aquella forma de vida no tenía sentido. Cuando a través del cristal descubrió por primera vez a Ellis Hahn, supo que en ella estaba la solución. De eso hacía ya muchas edades, pero aún así nunca olvidó ese instante. Ellis Hahn era una mujer fuerte, nada que ver con las mujeres Leicester, cuya forma de vida las había convertido en débiles y frágiles. En nada se asemejaban a las Nakan. Las mujeres Leicester eran primordialmente delgadas y de poca envergadura, a veces tan vulnerables a todo que se temía constantemente por su salud. Era habitual que murieran enfermas, se contagiaban fácilmente de extraños virus y bacterias. Algunas veces ni siquiera lograban saberse de qué morían. Muchos eran los que se preguntaban, ¿qué es eso que les hace tan frágiles? Ugay nunca comprendió el motivo de que en cambio los hombres eran fuertes, valientes y generosos, corpulentos, astutos, estrategas y combatientes, además de competitivos y ambiciosos. Originalmente no había sido así. A su mente acudió de repente el recuerdo del primer día que observó, con esa frialdad propia de su ser, a Ellis Hahn de cerca. Tan cerca la tuvo que hubiera podido rozarla. Supo reconocer en ella esa belleza extraña, esa esencia que no era propia de las mujeres Leicester. Solamente una Nakan podría exhibir ese halo tan característico y ajeno a ellos. Eso que las convertía en lo contrario a sus mujeres, eso tan extraordinario que siempre atemorizó a todos los habitantes de su pueblo. Como Ellis Hahn le mostrara, una Nakan era una mujer fuerte y con gran temperamento, guerrera como lo eran ellos, pero solo cuando lo requerían las circunstancias, nunca como forma de amedrentamiento, pues no lo necesitaban. También eran ágiles como las águilas, rapaces cuando la vida lo precisaba, astutas y valientes, trabajadoras e inagotablemente maternales. Ugay sintió un pálpito en su corazón. Qué maravilloso sería que Ellis Hahn se convirtiera en maestra de las mujeres Leicester, exclamó para sí. Era necesariamente inminente que se acabara con la relación que los hombres Leicester mantenían con sus mujeres, madres e hijas. Sin poder evitarlo, un nuevo recuerdo flageló su mente, abriendo una herida que parecía no tener fecha de caducidad. Recordó como un buen día, tras una agotadora jornada de trabajo, al regresar a casa, fue testigo de un desagradable acontecimiento. Balak acababa de abofetear a su madre, la silenciosa y enigmática Gayatra, que no sabía cómo reaccionar ante aquel cruel hijo. Con una gran angustia, Gayatra yacía tumbada en el suelo. Con un gesto de terror, cubría su cara para protegerse del siguiente golpe. Fue cuando Balak vio a su padre, Ugay, entrar en la casa, cuando el impulso de lo que iba a ser una nueva agresión se perdió en el aire y la vergüenza y la frustración le sobrecogieron el alma. Antes de que Ugai hubiera podido llegar a él para detenerlo, Balak ya había salido por la puerta trasera de la casa sin mediar palabra ni siquiera gesto. Un grave silencio invadió la estancia. Ugai rápido se arrodilló ante su esposa, cogió a Gayatra entre sus brazos y la abrazó. Sus ojos, los más tristes que jamás pudieran conocerse, suplicaron amparo. Más tarde supo que no había sido aquella la primera vez que Balak la había humillado. Debido a que era su hijo, siempre lo perdonó, pero evidentemente siempre temió de él y de su ingrata forma de ser. Balak no regresó a casa, ni ese día, ni los siguientes. Los sollozos de Gayatra corroían la casa con su pena. Ugai era incapaz de consolarla. Aquel capítulo había provocado que Ugai reaccionara con firmeza. Así que finalmente, adquiriendo ese temperamento marcial, se decidió hablar con Elishan. Tenía que hacerlo a solas. Era inminente que nadie supiera de ellos. Nadie. Los Lathester no iban a comprender que se encontrara con la anciana Anakan. Elishan, por su parte, no temía nada. Su pueblo siempre había confiado en la sabiduría que traía con ella, y aunque se enteraran del encuentro, no ocurriría nada. Todas tendrían la certeza de que si ella lo había considerado necesario, habría un motivo. Entre ellas jamás había conflicto. Exaú era conocedora de la situación, había sido informada, no por temor ni por miedo a nada, sino por todo lo contrario. Elishan no pudo evitar sentir a su corazón henchirse de alegría, y eso lo tenía que compartir. Ugai no podía decir que no tuviera cierto temor ante el encuentro con Elishan. No estaba acostumbrado a tratar con ese tipo de mujeres. No sabía cómo respondería ante su presencia ni cómo ella lo recibiría. Dejó de hacer conjeturas y, tras ocultar el temor y la desconfianza, acudió a la cita. Todo era expectación, pues era la primera vez que un evento de tal calibre se iba a producir. En el cosmos, todo estaba en alerta. Por otra parte, a Elishan no le fue en nada extraño recibir la propuesta de Ugai, pues el oráculo hacía tiempo que ya le había avisado. Fue un buen día, cuando, aterida por el frío invernal, la voz del oráculo aprovechó para darle unas indicaciones. Según éste le dijera, era sumamente importante que estuviera atenta, pues lo que estaba a punto de suceder iba a provocar un giro sustancial en toda forma y expresión de vida. Tras aquello, nada sería igual, nada volvería a ser lo mismo. Era crucial que Elishan se brindara con tranquilidad aquello que Ugai le propusiera. Lo previsible era que todos, sin excepción, salieran beneficiados. Elishan, que recordaba perfectamente esa información, sufrió un fuerte sobresalto en el instante en el que algo en ella advirtió que había olvidado lo más esencial del mensaje. Sin duda, había algo más que de ningún modo fue capaz de recordar. Intentó por todos los medios descubrir qué era aquello que quedó oculto de forma involuntaria. Por más que insistió, fue incapaz de dar con ello. Imaginó que en su momento se desvelaría todo. Llegado el instante del primer encuentro, ambos se saludaron con cierto reparo. Aunque siempre supieron de la existencia del otro, no habían jamás compartido nada. Tanto Ugai como Elishan habían dedicado sus días y sus noches a saber más de sí mismos, a velar por su existencia, a no permitir que uno venciera al otro y de ese modo crear una condena eterna para quien pudiera ser el perdedor. Colbridge era el lugar que estaban obligados a compartir. Así fue desde el inicio de los tiempos. Siempre los Lancaster creyeron que ellos fueron los primeros y siempre las Nakan supieron que fueron ellas las primeras en aterrizar desde un lejano lugar oculto en el firmamento. No tenían ninguna idea si algún día descubrirían quién de ellos fue el primero. Quizás no lo supieran nunca, pues quizás no fuera eso nada importante, pero sí sintieron que era vital para todos aprender a convivir. Gaia estaba dispuesta a ello. Ella disponía de toda la tierra firme para que se resolviera el encuentro que sustentaría la experiencia de Colbridge. Mientras Ugai y Elishan trazaban el acuerdo, nadie osaba perturbar nada de nada.